Semanas de exámenes, me abandonan las ganas. Ya repasaré mentalmente mañana entre sábana y sábana. Y no sé por qué, quieren saber cuánto sé. Si la cantidad de mi habilidad residirá en otro papel. Respiro por aquel que piensa que correr es más rápido que andar buscando por qué. Suspiro por aquella que prefiere una silla en la orilla antes que cepillarte por pillar el anillo que brilla. Pedí realismo y luego, lo más cercano a eso solo están los videojuegos. Y la sociedad cada vez más reflejada en el rap. El español se me parece a Star Wars. Menos gritar y más horizontal. Originalidad, cojones, me cansé de ver el ataque de los clones. Y yo tampoco tiempo y siendo ya el primero. Sé que te preguntas si soy un invento más del follonero. Pero soy un invento de mí mismo. Las alas para volar en este puto abismo. Soy otro ritmo inusual de actividad mental. Inseguro de mi inseguridad. Vida social, poca por una cosa u otra. Era tela de cortado, ahora tela de pasota. Cada vez más asocial, pero no tengo opción. Hablo conmigo, porque no encuentro a alguien menos cabrón. Mi imaginación es una mina de carbón, donde se esconde un duende bebiendo ron miel. Yo siempre seré fiel a mi piel y no iré por interés ni diré extraños. Tío, si tienes un ratillo, pásate a escuchar lo mío. Lo próximo que haréis es hacer un MySpace por cada AKA que tengáis, imagino. Pues yo me quedo en mis principios si es que es el camino. Soy el barco tocado que nunca se hunde. Intenta derribarme si crees que es lo que te cunde. No muestres preocupación por quien llora sin razón. Solo quieres ser el centro de atención. Tú pon tu felicidad a prueba a mi manera. Tira tu mísera billete y verás si es tan verdadera esa sonrisa tan triste que lleva en la que tanto te esmeras pa' que la vieran fuera. Burgués de boquilla que farda de invitación. ¿Alguna vez le diste algo músico de la avenida de la Constitución? Falso. Sé que tu caparazón que oculta a tu persona es ese humor que usas como filón. Somos la sección humor del telediario. El artículo nos deja en ridículo y el delincuente católico es irrisorio, rezando a su hermandad cuando acaba de robar. Más en España el que engaña y oculta con maña en vez de calaña. Mañana reconocido de hazaña, sevillano con arte, cerrado de mente pa' verte. Y es que señal del esfuerzo es el sudor, por eso pega el sol en la ciudad del esplendor. Pa' que salga de alguna forma a mi alma, hoy no vendrás a por más. Esta es mi arma, mi norma, los clasos, mis palmas. Política es igual a deporte más practicado. A ver quién lo hace peor y reprochar lo equivocado. Y cuidado, si polis quieren un móvil MP3, pues aumentan multas al bulto a final de mes. Y hoy no pienso dedicar un single, ni decirte que tengo el nabo como un tubo de Pringle. Soy el cangrejo que anda pa'lante en la playa, pa' alejarme del que calla, hace mella o no se raya. Ahora está de moda ir de alternativo, porque no vais vosotros que si acaso luego sigo. Y está guay ir de sincero, os lo prometo, pero confundirse es sincero con la falta de respeto. Diferencia entre zorras y liberales veréis, unas tienen Badoo y las otras MySpace. Y el dinero no cumple sueños, más si es mago, desaparecen colegas por deberme un par de pavos. Si te caes no llores, dije levántate de nuevo, y si te vuelves a caer, pues levanta de nuevo hasta que te dejes llorando en el suelo. Porque solo sabía llorar y yo ya estaba hasta los huevos. ¿Crees que esto va por ti? No te creas importante. Ya me encontré cabrones y cabronas como tú antes. O ser persona es muy difícil o yo me complico mucho. Ahora tú hablas, que yo hago como que te escucho.